Auditores y auditoras, público radial, gente escucha, a esta hora les presentamos... ¡Todos a cubierta! El Galeón Clandestino. ¡Fuego! Un espacio para bombardear el dial desde las costas de Valparaíso. Conduce Sir Divash Drake. Las noticias que marcaron la semana y la mejor música no original. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Galeón Clandestino. Tenemos la posibilidad de revisar las noticias que marcaron la última semana y la mejor música no original. Siempre desde el 87.7 de la frecuencia modulada, Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a todos los proyectos comunicacionales que tienen la posibilidad de revisar nuestras informaciones y también les recuerdo www.archip.org. Es nuestro sitio en donde ustedes tienen la posibilidad de revisar nuestro material para su libre uso. Tenemos diferentes materias para poder compartir con ustedes en la presente jornada. La impunidad de la Armada de Chile y el buque Escuela Esmeralda, centro de detención y tortura en 1973, año del golpe de Estado en Chile. También vamos a tener una conversación con María Fernanda Villegas, la ministra de Desarrollo Social, a propósito de la consulta vía Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y también este proceso que se va a estar realizando con las diferentes comunidades indígenas. Vamos a estar llevando este mismo tema. También vamos a estar haciendo una mirada respecto de la situación en la Franja de Gaza, tanto de algunos analistas respecto del grupo Hamas, que les recuerdo es el gobierno en Palestina, como también efectivamente de cómo lo perciben las comunidades palestinas en tierras chilenas. Y también un aniversario más de el atentado de Hiroshima por el Estado terrorista de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando justamente también de esta misma materia. En materia musical vamos a estar con un disco de 1969. Se denomina Psychedelic Drug Store. Nos referimos a la agrupación nacional Agua Turbia y viene desde los inicios del rock chileno. Es una banda que en general cultivaba un rock anglo y que ellos lo interpretaban. Pero efectivamente también es importante poder escucharlos y compartirlos con ustedes. Así que vamos a estar efectivamente con el grupo Agua Turbia en la presente edición del Galeón Clandestino. Vamos con el primer tema musical, Somebody to Love. Muy bienvenidos y bienvenidas. Comienza el Galeón Clandestino en el estudio flotante de Radio Placeres de Valparaíso. Don't Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de la radioneta.cl. 13 años de comunicación radial. Los invité yo a hacer radio acá, se pregunta a la Radioneta. Un abrazo. También a la gente de Radio Extremo de Reñaca Alto y a la gente de Radio Manque de Rancagua. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Justicia, verdad, no a la impunidad. Familiares de un detenido desaparecido y siempre nos juntamos. Soy del buque Escuela Esmeralda. Y cada vez que nos ponemos acá, llega gente a apoyarnos. Y ahora estaba todo para las 11 de la mañana. Y ellos, como cobardes, aparte de torturadores, de cínicos, hipócritas, son cobardes porque huyen de este acto de una forma solapada, como delincuente. La culpa los hace hacer estas actitudes de huir como delincuentes que son. Nunca han pagado un crimen. La amnistía es para ellos. Ellos no han pagado por nada y todos los centros de la Armada de Chile fueron usados como centros de tortura. Está dificultoso el tema, ¿no? 40 años que estamos exigiendo justicia y verdad. Y ellos esconden los datos, esconden los detalles, esconden los crímenes. Y no hay ninguno que esté en la cárcel. Ninguno. 40 años que estamos peleando porque haya justicia y verdad por el buque Escuela Esmeralda. ¿Y no se avanza en eso? No se avanza, porque cuando los jueces y los que investigan están avanzando, lo sacan y ponen a otro y vuelven a foja cero. Y así lo hemos pasado 40 años. Y ahora, este es el broche de oro. A los 40 años del golpe militar, ellos huyen como delincuentes. Es una vergüenza para la Armada, es una vergüenza para Chile, no para nosotros. Este acto para nosotros fue un éxito. Nosotros los vencimos a ellos, porque nos temen, nos tienen miedo, temen a la FUNA. Pero los vamos a esperar a la vuelta. Los vamos a esperar a la vuelta y vamos a estar aquí cuando salpen de nuevo el próximo año. Pero nosotros no les tememos ya, no les tememos. Y ni perdón ni olvido, juicio y castigo a los culpables. Y ellos son culpables y nosotros no vamos a parar hasta que haya un verdadero juicio. Recuérdame tu nombre, querida. María Huerta, ex prisionera de guerra del buque Escuela Esmeralda. Bueno, cuéntame tu percepción del tema. No, el tema es precisamente ese, como ex miembro de la Fuerza Armada y más encima antigolpista. Llega a dar rabia y mucha vergüenza, digamos, en este país que nadie toma conciencia, digamos, de lo que pasó en la Esmeralda. Y no solamente en la Esmeralda, sino que en todos los recintos que tuvo la Armada, Sivas Palma, Coyhaique, allá en la Academia de Guerra. La Universidad de Santa María, el Liceo número 2 de Niña, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, nos podemos poner a lo que hubo en Ritoque, lo que hubo en Puchoncaví, que estaba custodiado por miembros de la Armada, porque eran infantes de Marina, pero son de la Armada. Por lo tanto, que haya zarpado no seriamente con respecto a la información que dan a la opinión pública, ya, como decía María decía, lo hemos vencido en ese sentido. Estamos todos los años en su llegada y en su salida. Por lo tanto, creo que ellos, con el mismo servicio de inteligencia, han provocado, digamos, desinformar, y nunca es así. Seguramente internamente le habrán dicho a la familia de los tripulantes que tienen la despedida antes. Lamentablemente, para nosotros no tiene una derrota. La derrota la van a tener y van a tener que pagar. Esto los hace más culpables, digamos, y no reconocer y tanta cosa que uno ha hablado como ex uniformado respecto a esto que... Pero este es un pelo a la cola de cosas que han hecho anteriores. Quería preguntarte un poco por el tema de la responsabilidad institucional. El tema de la responsabilidad institucional de la Armada. La responsabilidad de la Armada. En primer lugar, es mucha. Una, porque primero se salen de la ley, se sale de la misma orgánica interna en cuanto a pasarse por encima de todo. O sea, aquí no hay ellos son garantes en este momento, las Fuerzas Armadas junto a la Marina, ¿verdad? Y la Marina más culpable todavía por el hecho, digamos, el golpe de Estado, Nación Valparaíso, el instigador más grande de este golpe de Estado fue Merino, haberse subordinado, pasado por sobre un comandante en jefe, el almirante Montero, etc. Todo lo sucedido en los 40 años y antes. Recordemos que las Fuerzas Armadas han estado en 36 episodios negativos para este país. Solamente hay temas de oficialmente lo nombran muy poco, pero hay 36 hechos que hay que lamentar que ocurrieron con las Fuerzas Armadas. La Marina haciendo de cabeza muchas veces. Por tanto, creo que el tema lo provoca los jefes. Nuevamente los jefes salen a la luz porque ellos hacen que la desinformación sea tal para el ciudadano común, porque vamos a suponer que no vino la FUNA hoy día. Pero vino, yo me recuerdo en mi tiempo, venía todo Valparaíso, venía a defender o despedir a la Dama Blanca en ese momento. Pero hoy día no sé si le quedará algo de blanco. Puede estar pintada, pero si tiene algo de blanco, lo pongo mucho en duda. Eso creo que no. ¿Tu nombre? Mi nombre es Ricardo Tobar Toledo. Ex cabo segundo de la Armada, antigolpista. Han habido tres exhumaciones en diferentes puntos del cementerio, porque se pensaba que estaría aquí o allá o allá. Bueno, todo eso sin éxito, ¿no? Y no se sabe lo que ocurrió con el cuerpo. La Constitución ya. Importa, pero hay que decirlo, no van a estar riendo, no van a padre. Necesitamos llegar allá, compañeros. Muchos compañeros pasaron y después fueron llevados a los barcos, a los centros de detención, ya sea al Nebu, a la Esmeralda, al Maipo, a la cárcel pública. Queremos decir que estaremos presentes por siempre mientras no haya justicia, toda la verdad y toda la justicia, no a la impunidad. En el hospital naval también se constituyó un centro de tortura o de recibir cuerpos torturados moribundos en el tercer piso. Yo sé, porque mi marido trabajaba ahí y trató, hizo lo imposible por defender y mantener vivos y ocultar a los que estaban ahí. Pero la CNI los venía a sacar y medio moribundos o medio revividos los volvía a llevar a la Esmeralda y a los demás centros de tortura. Pero el hospital naval también tiene que responder y los responsables que administraban ese sector naval, ese recinto naval de aquel tiempo, jamás han sido llamados ni jamás se les ha mencionado. Pero el hospital naval también es responsable y culpable. Y vamos a la música en El Galeón Clandestino. Estamos escuchando el disco de 1969, Psychedelic Drugstore, de parte de Agua Turbia. El siguiente tema musical se llama Waterfall. están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludamos a la gente de Radio Juan Gómez Millas, del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. A la gente de Radio Primero de Mayo, desde la región metropolitana. Un abrazo, estuvieron haciendo hace poco una cena en sintonía con Radio Primero de Mayo. Y también a la gente de Radio Conciencia en Rosario, región de O'Higgins. El gobierno inició el proceso de consulta en cuanto a el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Esto para dos puntos muy acotados: la creación del Ministerio de Cultura y la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas y la propuesta de crear un Consejo de Pueblos Originarios, un Consejo Nacional de Pueblos Originarios. Conversamos con el ministerio que está a cargo de esta consulta, el Ministerio de Desarrollo Social, en manos de su titular, María Fernanda Villegas. Escuchen el diálogo en El Galeón Clandestino. Quería preguntarle en general por el tema de la consulta. Básicamente, ¿qué se consulta? ¿Cómo opera esta consulta con los pueblos originarios en la práctica? Bueno, esta primero se hace la convocatoria, que es lo que estamos haciendo por los medios nacionales, por radios locales, precisamente para que el principio buena fe parta desde el inicio, dándonos tiempo para que llegue la documentación, etcétera. Y después convocamos a una primera reunión informativa en 58 comunas del país, las que tienen más presencia indígena, y es abierta, todos los que quieran venir. Y ahí se les entrega información y se planifica con ellos. Se les dice dónde, cuándo nos vamos a juntar, les parece este lugar, se les propone. Entonces se ajusta en el territorio, en los horarios, en los aspectos logísticos, incluso en la pertinencia cultural. Eso hace que vamos a tener la diversidad de nuestros pueblos expresada también en el modo que se hacen las reuniones. Después de ese proceso de planificación que se hace compartidamente, se inicia en la entrega de información. El Estado tiene la obligación de entregar toda la información para que se sea previo, informado, como se señala el espíritu del 169. Y nosotros decimos, bueno, ¿qué es lo que quisiéramos plantearle en materia de un eventual Ministerio de Pueblos Indígenas, un eventual Consejo de Pueblos Indígenas? Y a partir de ello se produce preguntas, respuestas, se entrega documentación que corresponda y el Estado se retira. Viene un momento que se le denomina deliberación interna, donde cada pueblo puede analizar en privado, en reserva, en los tiempos que estimen, las propuestas hechas, y pueden hacer contrapropuestas, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo. Pueden tener asesores propios también. Cuando han llegado sus conclusiones, nuevamente nos sentamos a la mesa y hacemos un proceso de diálogo, de conversación, y vemos en qué aspectos estamos de acuerdo, ojalá sea la mayoría. Si no hay acuerdo, se levantan las objeciones o las contrapropuestas que puedan tener, y todo este proceso va teniendo registro y va siendo observado por observadores internacionales y nacionales relativos a derechos pueblos indígenas o derechos humanos. Una vez que hemos terminado, se sistematiza toda esta información, y este informe debe ser público, debe quedar disponible para todas las comunidades. Y lo que esperamos como resultado es tener un proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas y uno que crea el Consejo de Pueblos de los Pueblos Indígenas. Ese va al Parlamento. Esos son procesos paralelos, por ejemplo, cuando yo le preguntaba por el tema del Ministerio de Cultura. Efectivamente, el proyecto está congelado, entre otras cosas, porque se quiere hacer consulta también vía 169 del OIT. Y quería preguntarle, por si acaso, ¿estas serían las dos materias que se someterían a consulta indígena? Por ejemplo, le coloco el caso, cuando se solicita desde la ONU la modificación a la ley antiterrorista, y si efectivamente quiere presentar un proyecto de ley el gobierno, ¿lo sometería a consulta de pueblos indígenas también? Hay que ir viendo en su mérito todos los aspectos, pero el Estado chileno con esto está abriendo un proceso y van a venir muchas iniciativas a futuro que puedan ser consultadas. No todas las consultas tienen que tener carácter nacional, pueden ser territoriales en un determinado territorio porque afectan directamente a un territorio, una ADI, etcétera. Entonces este es un nuevo modo de relacionamiento con el Estado donde efectivamente van a venir más adelante. Ahora son estas dos iniciativas que partimos porque son esenciales al fortalecimiento de la institucionalidad indígena, pero después viene el Ministerio de la Cultura, muy detrás nuestro, lo suficiente para dejar tiempo para la reflexión adecuada de los pueblos indígenas, y después vendrán más adelante otras iniciativas que están en cartera, porque forma parte de una nueva forma de hacer y establecer la relación. Aquello a donde afectara directamente debiera ser consultado. Ya, perfecto. O sea, por ejemplo, si en algún momento dado vienen estas consultas y si efectivamente el Ministerio de Justicia quiere impulsar un proyecto para modificar, por ejemplo, le repito por el caso del evento terrorista, porque ya me consultó lo de, ya le pregunté por cultura y por... Y sería por bueno que nos remitiéramos al proceso que estamos... Sí, sí, no hay problema. Es que por eso quería preguntarle a propósito del proceso. Sí, entonces usted me decía de que puede ser por cada caso que se haga la consulta. No es que haya una serie de agenda abierta en la consulta. No. Son las materias que se consultan son una a una específicas y deben ser declaradas explícitas previamente para que sean eso. Ya. Y ahí se someten las iniciativas en las cuales se tenga duda a un examen de procedencia, si procede o no procede, y se establece. Ya, perfecto. Y siempre son por tema administrativo. Perfecto. Entonces, ahora le voy a volver a hacer la misma pregunta. Entonces, efectivamente, si en algún momento se quisiera someter y hacer modificaciones, tal como en su momento lo pidió la ONU, tendrían que hacer, dentro de un proceso de consulta indígena, una convocatoria específica, convocatoria a organizaciones, tal vez analizar cuáles son los territorios afectados por esta medida y efectivamente hacer una consulta en paralelo. No es que ahora se vaya a tratar, no es que solamente son por tema administrativo. No, este es tema normativo. La norma dice normativo o administrativo que afectaran directamente a los pueblos. En este caso es normativo porque es un proyecto. Así es. Y si hay otras situaciones, hay que cada una evaluarla en su mérito y hacer análisis de procedencia. No estoy en condiciones de señalar si esa iniciativa tendría que ser evaluada porque no la he analizado en su mérito. Eso es lo que se llama examen de procedencia. Ahora, preguntarle también, ¿existe, por ejemplo, digamos que las comunidades quieren pedir que sea consulta de algo? ¿Lo pueden hacer o en algún momento, por ejemplo, pueden exigir al OIT, mire, aquí el gobierno chileno o el Estado chileno está tomando una medida, queremos que se haga esto o se somete a consulta? ¿Lo pueden hacer o esa iniciativa al revés? Podrían pedir examen de procedencia de alguna iniciativa. ¿Eso cómo se exige ese examen de procedencia? Al Ministerio de Desarrollo Social, quien tiene que tener toda la información pertinente, analizarla con la naturaleza, si es territorial, si es en una región, si es de un sector, con la información pertinente. Caso a caso. Cuando se hacen estos procesos de consulta, ustedes ya pueden ver de que existen una serie de complejidades que no se mencionan cuando se presentan este tipo de procesos. Así que en ese sentido también uno debería entender hasta qué punto se entrega un proceso, se informa de un proceso y no se entrega toda la información. Se juega un poquito al póker, como bueno, en tantas otras políticas públicas. Y después los actores de este mundo político hablaban del gobierno de Sebastián Piñera como un gobierno con letra chica. Están escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Estamos escuchando el disco Psychedelic Drugstore de parte de la agrupación Agua Turbia, una placa que viene de 1969. Vamos con el siguiente tema musical, Erótica. Please, babe. Make love to me, please. Thank you. mayo, fue como el 20 de mayo porque al otro día era marcha. La segunda vez fue la mítica en el Teatro Mauri cuando se cortó la luz. ¿Qué canción era? Chicas de metal. Chicas de metal. Tan, tan, tan, tan, tan. Tararararara. Y la gente, en vez de ponerse a pifiar, empezó a cantar la weá y la cumbia queens continuaron y todo. Esa fue la segunda vez. La tercera vez fue en el Trafón el año pasado. Y la cuarta vez... El lunes a la noche... ¡Cumbia queens! ¡Me estáis weyando! ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A cómo? Pensando que mañana tengo que... Centro Cultural y Deportivo Trafón. Avenida Francia 994. A pasotes de la Plaza Salvador Allende. Y el jueves todo el día me quiero matar. Me pesa la cabeza. Gran dupla de cumbia celebrando los 25 años de Radio Placeres de Valparaíso. Si esta noche lo vamos de carrete y unos copetes y unos buenos cuetes. Cabro guacho. Cabro guacho, cumbia quiz. Hasta el amanecer. Literalmente hasta el amanecer. La entrada a 2 lucas la preventa, a 3 lucas el día del evento y a 5 lucas llevándote el disco del sello Placeres. El primer disco de sello Placeres. Preventas en El Canario, Camin 142. Bar Ritual, Almirante Montt 42. Kiosco de Pedro, Plaza Aníbal Pinto. Pimentón, Subida Ecuador 27. Y el Bar Vienés, en Viana 5, Viña del Mar. Falta solo decir que invita Radio Placeres. 25 años celebrando. Notable con la cumbia queens. Cuarto carrete consecutivo con esta loca. Y el segundo, ¿cuál fue? Una mentira más. No voy a soportar una mentira más. Estás escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Radio Villa Francia. Nos hemos incorporado a la parrilla de ellos. Un abrazo, un honor trabajar con ustedes. De hecho, Radio Villa Francia y Radio Placeres de Valparaíso están hermanados en su historia. Y en algún momento les vamos a comentar. También a la gente de Radio Antú. Y por supuesto también a la gente de Radio Galáctica de San Antonio. Este 9 de agosto... se programó una marcha por las reivindicaciones del pueblo palestino o por la paz en Palestina, en Medio Oriente. Esto a propósito de que no ha terminado el ataque del Estado israelita en contra de la Franja de Gaza y al pueblo palestino. Hago la diferencia entre Estado y pueblo. En este sentido, en Europa se ha hecho un análisis bastante complejo respecto de lo que es el contexto político en donde se da este mismo conflicto. Los invito a escuchar el siguiente informe de Radio Francia Internacional, en donde hablan con diferentes analistas a propósito del grupo Hamas, este grupo que actualmente es poder en Palestina. Hamas, que según sus siglas significa Movimiento de Resistencia Islámica, fue fundado en 1987 como una rama de la conservadora Organización de los Hermanos Musulmanes Palestinos. Es hoy una organización militar que ha perpetrado atentados suicidas contra Israel y es considerada como un grupo terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. El especialista del Medio Oriente de la Universidad de Lovaina, en Bélgica, Bichara Kader, recuerda de qué manera Hamas empezó a ser una fuerza militar. Bichara Kader. Inicialmente no era una organización política ni militar, sino un movimiento conservador, una rama de los hermanos musulmanes, muy acercados al movimiento de los hermanos musulmanes de Egipto. En los años 80, Israel ha apoyado este movimiento para romper, para fragilizar la Organización por la Liberación de Palestina. En 1987, con la primera intifada, este movimiento se organizó en un movimiento político conservador, religiosamente conservador, pero un movimiento político cuyo objetivo es resistir a la ocupación del Estado de Israel y defender los intereses del pueblo palestino. Tiene una rama militar que es la rama más potente hoy día en el territorio de Gaza. En 2006, después de las elecciones palestinas declaradas como democráticas, este movimiento ha ganado las elecciones palestinas, pero esta victoria ha sido rechazada por los países europeos, por los Estados Unidos y por Israel. Esto significa que Hamas ha considerado que su victoria ha sido confiscada. Por eso se estableció en Gaza, rechazó el movimiento opuesto, que es el movimiento de Fatah, y se organizó una especie de autogobierno. Hamas reveló una impresionante capacidad ofensiva al disparar más de 2.300 cohetes hacia el territorio israelí en estas 3 semanas de conflicto. Armas que proceden, según los especialistas, principalmente de Irán, como lo recuerda Alain Gresh, periodista y especialista francés del mundo árabe. Teherán es un aliado histórico de Hamas. Avant les printemps arabes, on avait un axe Irán, Syrie. Antes de la primavera árabe había un eje Irán, Siria, Hezbollah libanés y Hamas, presentado como el arco de resistencia a Israel y Estados Unidos. La revolución en Siria rompió esa alianza y vimos a Hamas distanciarse del régimen sirio. Trasladó su dirigencia de Damasco a Qatar. Esto ha tenido consecuencias concretas a nivel de la ayuda material que recibía, pero su ala militar continúa recibiendo una ayuda militar y de entrenamiento de Irán. Turquía, por su parte, no envía ayuda militar, pero es el único país, con Qatar, que mantiene un canal de comunicación abierto. Según el investigador Bichar Akader, el movimiento islámico es hoy en día también un movimiento político popular gracias a una serie de servicios caritativos brindados a la población palestina que lo llevó al poder en Gaza en 2006. Por facilitar el acceso a servicios sociales en términos de sanidad, de educación, también de alimentación a la población de Gaza, Hamas tiene su crédito. Seguramente con estos días su crédito está aumentando, incrementándose, por la simple razón que para muchos palestinos Hamas está enfrentándose al ejército más poderoso de la zona de Medio Oriente, que es el ejército de Israel, y está entonces cosechando su capacidad de resistencia frente a este ejército. Y aunque Hamas es catalogado como organización terrorista por los países occidentales y que niegue la legitimidad del Estado de Israel, el movimiento islámico confirma su posición de fuerza política y militar inevitable en Palestina. Antes de la ofensiva militar, el movimiento había aceptado formar un gobierno de coalición con el Fatah, que gobierna en el otro territorio palestino, un gobierno que ha quedado en el aire con la ofensiva militar israelí iniciada el 8 de julio. Nosotros tuvimos la posibilidad de conversar con Omar Salamé, quien es dirigente de la Unión General de Estudiantes Palestinos. Él es presidente de esta orden. Y también nos planteaba efectivamente su visión del mismo tema. Queremos transmitir que lo que se está viviendo hoy es una masacre. Israel está violando los derechos humanos, no respeta la legalidad internacional y esto tiene que parar. Y es por eso que le exigimos al gobierno de Chile que corte relaciones con Israel. No se puede tratar normalmente a un Estado que no se comporta con normalidad, a un Estado que no respeta ni los derechos humanos ni las normas internacionales. Y esto no puede ser. Exigimos al Estado de Chile que corte relaciones con Israel, que no queremos ni tratado de libre comercio con Israel, no queremos al embajador de Israel, no queremos que se le compren armas a Israel, no queremos negociaciones de ningún tipo, ninguna relación, porque Israel está violando los derechos humanos de los palestinos y tenemos que manifestar repudio a esta situación. Ahora, en este sentido, el gobierno chileno llamó al embajador, digamos, que efectivamente se ubicaba en Israel y está en este minuto informando en nuestro país. También lo han hecho otros países latinoamericanos, como por ejemplo Bolivia o Perú, pero no ha habido mayores medidas en este sentido. ¿Cómo tú percibes efectivamente el posicionamiento que ha tenido el gobierno chileno en este mismo conflicto? Mira, como tú dices, se llamó al embajador a consulta. Queremos agradecerle al gobierno, a la presidenta, por haber tomado esa medida. Sin embargo, nosotros somos estamos conscientes que esta medida es temporal, que esto es para manifestar repudio y eso se lo agradecemos. Sin embargo, esta medida temporal no es a largo plazo. Nosotros queremos algo que de verdad genere efectos en Israel, que nosotros queremos de verdad manifestar realmente nuestro repudio a la violación a los derechos humanos que está llevando a cabo Israel. Y a través de llamar a consulta al embajador, sí, se manifiesta de cierta manera, sin embargo, no es algo tan grave. Queremos algo más que genere más impacto. Y vamos a la música en El Galeón Clandestino a esta hora. Estamos revisando el disco de 1969, Psychedelic Drug Store, de parte de la agrupación Agua Turbia. El siguiente tema musical se llama Ah, Ah, Ay. Hiroshima and Nagasaki, 69 years later. Hiroshima y Nagasaki, 69 años después. Amy Goodman. I hate war. So says Koji Hosokawa. As we were standing next to the... Odio la guerra, afirmó Koji Hosokawa cuando nos encontrábamos junto a la llamada cúpula de la bomba atómica en Hiroshima, Japón. En un extremo del Parque Conmemorativo de la Paz de Hiroshima se erige el esqueleto de un edificio de 4 pisos. El edificio fue uno de los pocos que quedaron en pie después de que Estados Unidos lanzara la bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945 a las 8:15 de la mañana. 3 días más tarde, Estados Unidos lanzó una segunda bomba en Nagasaki. Cientos de miles de civiles murieron, muchos al instante, y otros tantos lentamente como consecuencia de quemaduras graves y de lo que más tarde pasó a conocerse como enfermedades provocadas por la radiación. The world watches in horror this summer as military conflicts rage, leaving destruction in their wake. El mundo observa horrorizado los diversos conflictos militares de la actualidad que dejan tras de sí solo más destrucción en Libia, en Gaza, en Siria, en Irak, Afganistán y Ucrania. No muy lejos de los muertos y los heridos de esos conflictos, los misiles nucleares aguardan alertas en espera del terrible momento en que la arrogancia, un accidente o la falta de humanidad provoquen el próximo ataque nuclear. Odio la guerra, reiteró Osokawa. Odio la guerra, no a los estadounidenses. La guerra vuelve locas a las personas. Koji Hosokawa was 17 years old in 1945. He worked in the. En 1945, Koji Hosokawa tenía 17 años. Trabajaba en el edificio de la compañía telefónica a menos de 3 kilómetros de distancia de la zona cero donde cayó la bomba. Estaba a 3 kilómetros hacia el noreste de esta zona. Allí fui expuesto a la bomba. Había un edificio muy robusto, de modo que sobreviví de milagro. Su hermana de 13 años no corrió con la misma suerte. Mi hermana menor también había sido convocada para trabajar y se encontraba a 700 u 800 metros de distancia del hipocentro y allí fue expuesta la bomba. Estaba con una maestra y los alumnos. En total, las 228 personas que estaban allí junto a ella murieron. We walked through the park to the Hiroshima Peace Memorial Museum. Caminamos por el parque hacia el Museo de la Paz de Hiroshima. Allí se exhiben las imágenes de la muerte, las sombras de las víctimas quemadas proyectadas en los muros de los edificios, las fotografías del caos que sobrevino a la bomba y de las víctimas de la radiación. Casi 7 décadas más tarde, a Hosokawa aún se le llenan los ojos de lágrimas al relatar lo sucedido. El mayor dolor de mi vida es que mi hermana menor haya muerto por la bomba atómica. Sostuvo. The day before my meeting with Koji Hosokawa, I sat down in Tokyo. Un día antes de reunirme con Koji Hosokawa, estuve en Tokio, donde entrevisté a Kensaburo Oe, ganador del Premio Nobel de Literatura. Cuando era niño, a los 12 años de edad, Japón ingresó en la guerra y fue al final de la guerra que Japón sufrió los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. En aquel entonces sufrí una gran conmoción, pero también mi madre, nuestras familias, todas las personas en aquel entonces estaban azoradas por la bomba atómica. Se trataba de la mayor catástrofe que jamás habíamos experimentado, por eso el sentimiento de tener que sobrevivir a esto, de superarlo y empezar de nuevo fue muy poderoso. Now nearing 80, Kenzaburo Oe thinks deeply about the connection between the atomic. Ahora, con casi 80 años, Kenzaburo Oe ha reflexionado mucho acerca de la conexión que existe entre la bomba atómica y el desastre de Fukushima, la planta nuclear que colapsó cuando un terremoto y un tsunami devastadores azotaron Japón el 11 de marzo de 2011. El premio Nobel le dijo al periódico francés Le Monde: Hiroshima debe quedar grabado en nuestra memoria, es una catástrofe más terrible que los desastres naturales, porque fue provocada por el hombre. Repetirla, al mostrar la misma falta de respeto por la vida humana con la construcción de plantas de energía nuclear, es la peor traición a la memoria de las víctimas de Hiroshima, afirmó. After the Fukushima disaster, Oe said, tras el desastre de Fukushima, Oe afirmó, todos los japoneses sintieron un profundo arrepentimiento, el aire que se respiraba en Japón era casi el mismo que tras la bomba de Hiroshima al finalizar la guerra. Debido a este clima, el gobierno en 2011, con el consentimiento de la población japonesa, prometió deshacerse o desactivar las más de 50 plantas nucleares de Japón, sostuvo el premio Nobel. Well, A-bomb survivors like Koji Hosokawa, writers like Kenzaburo Oe, and hundreds. Sobrevivientes de la bomba atómica como Koji Hosokawa, escritores como Kenzaburo Oe, al igual que cientos de miles de personas que ahora son ancianas, han sido testigos del surgimiento de la era nuclear en 1945 y han vuelto a experimentar sus devastadoras posibilidades recientemente en Fukushima. A pesar de plantear riesgos diferentes para la humanidad, hay un vínculo entre los arsenales de armas nucleares y las plantas nucleares, ya que los productos derivados de algunas plantas nucleares pueden utilizarse como material para fabricar ojivas nucleares. Ya sea que se trate de un acto de guerra, de un acto de terrorismo proveniente de un arma nuclear que cayó en manos de un actor no estatal o de un accidente en una planta nuclear, los desastres nucleares son terriblemente destructivos, pero no son totalmente evitables. Necesitamos una nueva forma de pensar, un nuevo esfuerzo para eliminar las armas nucleares y pasar a utilizar energía segura y renovable en todo el mundo. As we were leaving the Hiroshima Peace Memorial Park, Cuando nos íbamos del Parque de la Paz de Hiroshima, Koji Hosokawa me pidió que me detuviera. Me miró a los ojos y me dijo que no me olvidara de las víctimas. Todas esas personas vivían aquí, afirmó. Vivían aquí. Estén escuchando El Galeón Clandestino, siempre en Radio Placeres de Valparaíso. Saludos a la gente de Agencia de Noticias, a la gente de Una Mirada de la Realidad y también, por supuesto, les recuerdo que en archive.org tienen la posibilidad de acceder también a nuestro material. Un recuerdo para Marco Antonio Cuadra, dirigente sindicalista, que por las condiciones laborales del sistema Transantiago se quemó a lo bonzo. Sus compañeros de trabajo, siguieron trabajando después de que él se quemara lo bonzo y que finalmente esa acción le costó la vida. Marco Antonio Cuadra es una de las tantas víctimas de este mismo sistema Transantiago. Les recuerdo que cuando recién se había implementado el mismo sistema, hubo muertes que se generaron, personas que se asfixiaron o que tuvieron también complicaciones de salud en el metro, que en ese momento estaba colapsado, estamos hablando del año 2006, en donde efectivamente se produjo también todo un caos en la misma ciudad. Y ahora está invisibilizado este mismo caso, justo en el mismo gobierno que inició este plan, que es el gobierno de Michelle Bachelet. Se ha hablado mucho respecto de cómo ha actuado el presente gobierno. Y este es uno de los temas que tampoco se ha resuelto. Entre otras cosas por materias laborales. Y que eso motiva, finalmente, que Marco Antonio Cuadra se quitara la vida. Así de extremas son las condiciones que en algún momento también se han dado. Y les recuerdo también que aquí, en la región de Valparaíso, se dio un paro muy delicado por parte de los trabajadores del transporte terrestre de la región de Valparaíso. Pero esto siempre controlado desde las cúpulas del transporte en la región, que entre otros tiene como uno de sus principales representantes a Reinaldo Sánchez Olivares, el expresidente de la NFP y que es dueño de una gran cantidad de buses en la región de Valparaíso. El tema del transporte público es un tema que efectivamente habría que instalar en la agenda, por calidad de vida, por contaminación, por condiciones laborales, por el manejo que tienen los empresarios del transporte, en donde se sabe efectivamente las mafias que operan. Uno lo podría efectivamente relacionar. Un paro de los conductores por la extensión de la TNE. Y que al final es un chantaje porque ellos quieren efectivamente el dinero que se subsidia con el pasaje escolar. ¿Cómo podrían decir los dirigentes del transporte que ellos no quieren recibir a un estudiante que pueda estar a las 3 de la mañana ebrio en la micro si finalmente entra y entrando y con el subsidio le van a pagar? ¿O ustedes ven que constantemente los dirigentes de los trabajadores del transporte denuncian los abusos laborales acá en la región de Valparaíso? Jamás. Totalmente diferente la situación, por ejemplo, en el caso de Marco Antonio Cuadra, en donde él, denunciando esta situación y viéndose superado por esta, se quema lo bonzo. Finalizamos el galón clandestino de la presente jornada. Les recuerdo archive.org. Es el sitio web donde ustedes pueden acceder a nuestro material. Nos vamos con el siguiente tema musical de la agrupación Agua Turbia, de su disco de 1969, Psychedelic Drugstore. El siguiente tema musical se llama Agua Turbia. Tiene un sonido bastante distinto del resto del disco. Nos encontramos la próxima semana. Adiós. Descarga en ellos tu gracia, tu machismo y tu...